compré unos panties moquino pa' que modeles y un perfume Bondar, qué rico huele. Ese culito es mío, ya yo tengo los papeles. Encerrado en PH en el poblado. Si tú tienes los papeles, date culo, porque has pagado caro y lo facturo. Anticito moquino y pa' lo oscuro, que yo prendo el bareto y lo circulo. Dale, ponte la bota y que la nota, mami, mi negro mazota está en el gota. Yo tengo que sudar la gota a gota, y en Colombia tú me evitas, no mazota. Un chin, todos quieren un chin. Yo la nena de Medellín, yo que me vine, dicen que chimba Karol G. Un chin, todos quieren un chin. De las nenas de Medellín, porque el booty que tenemos brinca como trampolín. Le compré unos panties mosquino pa' que modele. Y un perfume Bonda, ay, qué rico huele. Ese culito es mío, ya yo tengo los papeles. Encerrado, con este hijo de puta en el poblado. Nicky Jam. ¿Alguien ha escuchado del señor Raúl? Don Raúl, ¿está por ahí? Raúl. Raúl Alejandro. Y volverla a besar. Él es Raúl. Yo te paso a buscar, buscar. Es que la bella que era contigo, con nadie me la consigo. En tu grito me amortigo. ¿Qué canción, sí o no? Se murió el pavo del hotel, pero con esta corna no vamos a llegar. Somos tan desesperados, por eso no tuvimos que parquear. La dana que era la cielo. Tengo reservado el hotel, pero con esta banda no vamos a llegar. Somos tan desesperados, por eso no tuvimos que parquear. La gana fuera el asiento, fue una aventura, cuando te desnudo. La gana de tenerla ya no pude, tuve. Pásatelo cuando me detuve, sude. En la barnaca, aunque falta comodidad, tu grito confirmaron que viste la nube. No importa el ambiente donde sea, no comemos. No hay planificación porque a ti la quita se te descontrola en el polvo de vista. La habitación donde siempre terminamos sin ropa. No te conformes con un beso en la boca. Según tú dices, yo soy el que te provoca. Pero me busco que sabes que tengo a otra. Tengo una reserva en el hotel, pero con esta gana no vamos a llegar. Somos dos desesperados, por eso no tuvimos que marchar. La gana se quiere la quiero volver a ver y volverla a besar. Yo te paso a buscar, buscar. Es que la voy a cara contigo, con nadie me la consigo. De tu grito no me olvido. Tengo reservado el hotel, pero con esta gana no vamos a llegar. Somos tan desesperados, por eso no tuvimos que parquear. Ay, ay, disfruto el poder verte aunque no sea conmigo. No, ay, tengo que conformarme con ser solo tu amigo. Siempre pensando en tu nombre, vivo distraído. Volví, me enamoré y resulta que es prohibido. Más adelante vivente, pero no me he movido. Sigo estancado, siempre soñando contigo. El de me explota, pero lo tengo en leído. Mis netos siempre tienen tu nombre y apellido. Viviendo conmigo.

cuando te digo que a mí no me importa ni más del party con la dosis es necesario, sin misterio. Te digo que a mí no me importa ni más del party con la dosis es necesario. A ti, a tu amiga yo propongo, juntémonos y fumemos un tritón. Y un amorío pasajero en la disco, la voy bailando y que le visto. Por eso insisto, a mí así queriendo, es lo que la novia le vienta. Sube y baja, pónteme loca, vamos a darle un beso, gripe en la boca, vamos a hacer un brinde, arriba la tres copas. Compartiendo con el Pache, amigos, con los primos, eso me gusta. Para eso hacemos las tandas de la mega con DJ Eddie. Cuando se agita por su manera de respirar. Oye mami, tú necesitas mi con una sola palabra. Me dice llega a la casa y yo le llego me doy nada. Buscando que te duro, disculpa, suelo muy duro. Aguanta lo que te tengo, prende el uno, quiero lo cuido. Cada vez llamamos, me dice que quiere verme. Toca por conocerme, solo piensa en ese día. Ver mi fotografía es lo que le daña la mente. Con el cuerpo que tiene, dime que no le daría. La madre madrugada tan caliente como siempre. Me habla de una manera que ni yo me atrevería. Veremos lo que pasa cuando me tenga de frente. Que al igual que ella también pienso en ese día. Fanática de lo sensual, ella tiene una foto mía, que ya me la puedo imaginar, lo que hace cuando está solita, pero no le voy a preguntar, escuchar su voz cuando se agita, por su manera de respirar, puedo imaginarme lo que está haciendo, diga lo malo de morir tranquila, pasa tu mano por sociales pueden enviarnos sus fotos con quienes están disfrutando de las tandas de la mega, listo, arroba la mega Cali, o no, me pueden etiquetar arroba Valerie Pérez, que por ahí los estaré leyendo. Nos vamos a poner como románticos con este mega retro en las tandas de DJ Eri. Perfecta, hazlo hasta que amanezca.